Tengo que partir las mismas partes porque hasta de la CM y de la Luz, no estaba así escrita. Hay campeonatos y todo así. La Luz tiene una casa y bueno, con la Liga Internacional que están con ellos y muchos, pues compraban este terreno con el objetivo de hacer una zona skate. Y como es una zona, la escrita zona es como una parte de la vieja de la comunidad. No como una cosa de otra vez, pues como te digo, el espacio es súper libre, o sea, la gente viene, sale, viene, y nadie como el otro. No, Gracias.